Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Graciela Almada, descríbamela a Nora Anchart, por favor. A ver, bueno, soy una experta, ¿eh? Sí. Así que bueno, permítame. A ver. Bueno, tiene una túnica de tipo hindú, las uñas esmaltadas al tono, también el maquillaje, el make-up, sí, es bueno, apropiado con los tonos, está muy bella. Y hoy, llegamos, Nora, ¿eh?, al cabello. Y llegamos al pelo, que y está glaciado. Sí, sí, está un poco sauvage, está, digamos, libre. ¿Por qué está sauvage? ¿A dónde va ahora? Porque yo soy sauvage. Bueno, te lo dije. Bueno, bueno. ¿Pero se va a algún lado después de...? No. ¿Tiene algún compromiso? No, ojalá algo me desvíe de mi camino en el día de hoy. Sería fantástico. Bueno. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo pasaron todas las mamis? ¿Bien? Sí, las mamás. Un beso bien para todas. ¿Contentas con los varones que tienen, los hijos o los...? Hijos e hijas, no, pero mentira. Digo, las que tenemos hijos varones, nada, es como una cosa doble, ¿viste? Porque claro, hacen todo como un esfuerzo así de quedar bien ese no, día. Bien, bien. Y las novias de los hijos varones, que también se portan divinas. Mando un beso a Victoria. Y las mamás de mis nietas también, que les mando un beso, ¿eh? Mariela. Sí, todo para... Che, ¿puedo hacer un chivo chiquito, así una digresión? Espere que complete. Mariela, Mariana y mi hija Paula, ¿eh? Madres de todas mis nietas. Y las nietas, decilas, nombralas a las chicas. No son el día de la madre todavía ellas. Importa. Pero bueno, son Inés, Violeta, Mora, Antonia y Rita. Yo, como digo, ellos son el sujeto ineludible de ese momento en que fuimos absolutamente felices. Sí. Y que el registro que tenemos las mujeres de ese minuto es imposible de olvidar. Es imposible. Te olvidas del dolor, si es que sufriste, y te queda el registro del momento en que pasaste de ser una chica a ser una mamá. Es Pues fuertísimo. ¡Fu! Vos sabés que, hablando de eso, el sábado vi una película que es una joyita, no se da en muchos cines, creo que se llama Aquellos Momentos, recordar aquellos momentos, es de Jan Troell, aquel director sueco que hace muchos años hizo una saga, Los Emigrantes, que era de los emigrantes suecos a Estados Unidos, y La Nueva Tierra. Dos películas que tuvieron mucha repercusión. Y esta es la historia de una madre de la clase trabajadora que de golpe se gana una cámara de fotos en el 1907 en un concurso y empieza a hacer fotografías. Es una maravilla. ¡Qué lindo! Hermosa. Hermosa, porque es una historia que transcurre en la clase obrera sueca de principios del siglo XX, y un personaje hermoso que existió de verdad. ¡Qué linda historia! ¿Sabes una cosa que ha pasado la semana pasada que yo me siento como muy feliz? ¿Te acuerdas cuando estuve en Neuquén? En ese fin de semana se reunieron por primera vez en miles de años las compañeras, por primera vez tantas, las compañeras del Liceo Número 2 Amancio Alcorta. Yo, como sé que hoy particularmente, yo no pude estar, así que yo tengo prorrogado el momento de abrazarlas al 4 de diciembre. Entonces, lo que digo es, quizás hay alguna otra que se nos quedó en el tintero, que está difícil de ubicar y está escuchando. Y entonces, para que sepan que las chicas del Liceo Número 2, Amancio Alcorta, la generación que se recibió del 70, esa generación se está juntando nuevamente. Un beso muy grande a las pibas. Están lindas, fuertes, vitales, con proyectos. Un placer. Bueno, Graciela Almada, ¿todo bien para usted? Sí, sí, yo quiero recomendar, así como Jorge recomendó una película, en el día de ayer estuve en el Teatro del Borde viendo una obra, Curupaití. El mapa no es un territorio, de 14 jóvenes argentinos y paraguayos que recrean la guerra de la Triple Alianza. ¡Apa! Y realmente todavía estoy emocionada de esa obra. Están en Chile 6:30, nos envían saludos, nos enviaron tarjetitas para ustedes y realmente es un esfuerzo importante y un tema polémico, seguro, doloroso. Y tema que siempre tenemos que, que tomar en nuestro programa. Sí, muy recomendable. Ahí está. ¿Cómo se comunican los oyentes con Bicentenario, Graciela? Estamos como siempre en el 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com para escuchar los programas anteriores y también poder dejarnos mensajes. Y hoy tenemos un programa que tiene un abordaje que lo va a sorprender y un invitado muy especial. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy en Bicentenario? Yo que en la tierra he nacido donde ese genio ha cantado y el pampero he respirado que al payador ha nutrido, beso este suelo querido que a mis caricias entrega, mientras de orgullo me anega la convicción de que es mía la patria de Echeverría, la tierra de Santos Vega. Hijo de algún confín de la llanura, abierta, elemental, casi secreta, tiraba el firme lazo que sujeta al firme toro de cerviz oscura. Se batió con el indio y con el godo, murió en reyertas de Baraja y Taba, dio su vida a la patria que ignoraba, y así perdiendo fue perdiendo todo. El yuyo se fue rimando como pa' ver qué pasó, pero se fue Don Segundo con su silbido tristón. Tema Bicentenario del Día. El gaucho argentino, ¿existió realmente? ¿Cuánto de verdadero y cuánto de falso tiene el gaucho, que es una figura elegida como emblema de la nacionalidad? Incluso hoy, hasta en las disputas políticas, se habla de gauchos como el emblema de la nacionalidad. ¿Era un personaje fácil de encontrar en nuestras pampas? ¿El gaucho y el estanciero poderoso eran los verdaderos protagonistas de la saga del campo argentino en el siglo XIX, ¿por qué pasamos, por ejemplo, del gaucho sanguinario de Facundo al gaucho que es víctima de la injusticia, el gaucho valiente de Martín Fierro? Bueno, esas y otras preguntas las vamos a poder ir planteando a un hombre que ha trabajado mucho el tema, que es el historiador Jorge Gelman, y que nos está visitando hoy. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, les decimos que Jorge Gelman es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, investigador principal del CONICET en el Instituto Rabiniani y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, vos trabajaste en muchos libros el tema de la historia rural argentina, ¿no es cierto? Podemos hablar de Historia del Capitalismo Agrario Pampeano, Rosas Estanciero, 200 años pensando la Revolución de Mayo, donde por supuesto el campo también está, Historia del Agro Argentino con Raúl Fradkin, ¿no? Sí, de todo, sí, demasiado, ya contestaste todo. ¿Y por qué ese enfoque? No, a ver, yo en realidad al principio trabajaba otros temas y cuando volví a la Argentina del exilio en el 84, este era un tema, el tema del agro colonial, ni siquiera del siglo XIX, de fines del periodo colonial, era un tema que estaba como en discusión. Porque hay imágenes, como vos bien decías recién, muy fuertes, que tienen que ver de alguna manera con la identidad argentina, como se fue construyendo a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, que tienen que ver con el campo, con ciertas imágenes y actores del campo, y el gaucho obviamente central ahí. Y había algunos trabajos que estaban haciendo algunos colegas, que después se hicieron amigos, que cuestionaban estas ideas fuertes, digamos, que todos tenemos en la cabeza, o por lo menos teníamos hasta hace un tiempo en la cabeza, que era esta idea, para empezar, en parte tiene que ver con Sarmiento, ¿eh?, y con muchos otros, esta idea de que el campo argentino es una especie de gran desierto, donde lleno de vacas, de madre riquísimo, y donde casi no hace falta trabajar para, digamos, poder sobrevivir y apropiándose de esos recursos que la naturaleza da y que permite esa riqueza enorme de ganadera. Y que no había agricultura, que no había agricultores, que no había clases medias rurales. Y la idea justamente era que estaban, por un lado, los grandes estancieros, al estilo de Rosas, que eran todopoderosos, que tenían todos los recursos, y del otro lado estaban los muy pobres, que no tenían nada, que eran estos gauchos, que eran varones que deambulaban un poco por allí, que un poco tenían la posibilidad de sobrevivir. O sea, que se reproducían solos. Día de la Madre en el gaucho tal no cual, había. No había Día de la Madre. Es curioso, ¿no? Porque yo justamente mi primer libro que escribí sobre estos temas, que es un libro que se llama Gauchos, Campesinos y Estancieros, algo así, creo que ya ni me acuerdo. Pero en todo caso puse una imagen en la tapa que me pareció muy significativa, porque es un cuadro de Morel, que es un artista de primera mitad del siglo XIX, que se llama La familia del gaucho, lo cual ya el título es contradictorio con el tema, claro. Porque dice el gaucho con su familia, y efectivamente lo que uno ve en esa imagen, y por eso la puse en la tapa del libro, es que hay un paisano con su mujer, con hijos de distintas edades que se acercan unos a otros. Es una familia que parece más bien bastante estable, con chiquitos que se siguen, y que contradicen abiertamente esa imagen que uno tiene del gaucho. Ese tipo vagabundo, salvaje, indómito. Que anda dando vueltas por allí, que no tiene familia. ¿No hay una confusión entre eso, digamos, entre lo que eran los matreros, o sea, los gauchos que efectivamente, o los habitantes del campo, que efectivamente volvemos se lanzaban a Sarmiento, sí, el gaucho y sí, y vamos a volver a Sarmiento, sí. Porque digo, quien ha estigmatizado de alguna manera una figura y la ha puesto en el imaginario de la totalidad de la nación es Sarmiento. Sí, sí, totalmente. Indefectiblemente está entre el gaucho que sirve para abonar solamente la tierra, el matrero, el vago mal entretenido y qué sé yo, y por el otro lado lo que las tradiciones orales hablan del gaucho, que es el que vos hablás. Sí. Hacer una gauchada es hacer una cosa buena. Una cosa buena. Bueno, pero eso es una cosa tardía, ¿eh? Porque gaucho, como bien decía Jorge en la presentación, en realidad el gaucho durante una buena parte de nuestra historia, y digamos por lo menos en el periodo colonial, y una buena parte del siglo XIX, era más bien sinónimo de lo malo, ¿eh? Salvo casos muy puntuales, como los gauchos de Güemes, digamos, que estaban asociados a la Revolución de México. Recién, la imagen positiva del gaucho, que después derivó en esto de gauchada y tal, es una imagen muy de fines del siglo XIX, cuando de hecho, digamos, el personaje social que uno puede asociar al gaucho ha desaparecido porque los campos eran alambrados. La posibilidad de esa persona que anda deambulando libremente por la campaña, en la práctica ya no es posible a fines del siglo XIX, porque todo el campo argentino se ha alambrado, se ha privatizado. Y en ese momento justamente es cuando la figura del gaucho se convierte en el emblema positivo de la nación. Cuando ya no jode. Sí, o cuando tiene que dar otra pelea. Cuando comienza a hacer la pelea de quién a desalambrar. Bueno, en realidad, digamos, también coincide con otra cosa, y lo voy a decir muy breve, sé que los tiempos corren y me irán diciendo si tengo que cortar. Pero además, el problema de fines del siglo XIX es que el poblador rural local, digamos, ha dejado de ser un problema para las élites locales. El problema nuevo son los inmigrantes europeos que empiezan a formar el movimiento obrero, que traen esas ideas socialistas, comunistas, anarquistas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es necesario, las élites locales y el Estado necesita armar un discurso que contraponga frente a lo que ven, ahora ven la barbarie afuera. Primero veían la barbarie dentro y en ese momento empiezan a asustarse con esa cosa del movimiento obrero, de los movimientos de izquierda. Ajá. Y entonces necesitan un personaje que de alguna manera crea una identidad para el conjunto de esa población tan diversa y que les permite identificarse en ello y contrastándola con los extranjeros. Esas ideas extranjeras que ahora, vienen a poder y tal. Como siempre se toma una parte de la realidad aún para hacer un mito. Totalmente. ¿De dónde viene? Es muy interesante cuando vos contás en tu investigación que de dónde toman las primeras imágenes del gaucho salvaje, del tipo violento y peligroso y demás. Creo que trabajan sobre registros policiales, ¿es así? Claro, de todo, ¿no? O sea, hay muchísimas fuentes que uno tiene para usar, para estudiar cómo era el agro colonial y del siglo XIX. Y en realidad, para empezar por un lado, para que se entienda lo que viene después y de dónde se crea esa imagen del gaucho, en realidad lo que empezamos a encontrar en estos estudios que comentaba de los años 80, principios de los 90, es que lo que predominaba en este mundo agrario a fines de la colonia y principios del siglo XIX no era este varón solo que deambulaba por ahí, hacía lo que se le ocurría y que se contrataba en una estancia cuando simplemente para conseguir unos duros para comprarse el aguardiente o la yerba mate en la pulpería. Lo que encontramos es que en realidad la población rural de Buenos Aires era, de Buenos Aires, de Santa Fe, del Uruguay, etcétera, era una población muy parecida a la de cualquier otro mundo rural. Es decir, eran pequeños productores que constituían familias, que producían para consumir directamente o para vender un poco. Es decir, una población campesina muy, muy parecida a casi cualquier otra, con algunas peculiaridades, y de ahí quizás viene un poco el tema del gaucho. Para no ir muy lejos, si uno va a Córdoba en la misma época, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, o a Jujuy, o a Salta, ¿qué encuentra uno? Encuentra una población rural que está bastante establecida dentro de una hacienda, por ejemplo, o que es un pequeño arrendatario en la hacienda, etc. Es decir, gente que está bastante fija en un mismo lugar. Ah. Hay movimiento, pero digamos que, comparado con el litoral, es gente bastante fija. En cambio, en el litoral, y en Buenos Aires, y en lo que después va a ser el Uruguay, que entonces todavía no lo era, es una región, digamos, donde hay mucha posibilidad de movimiento. Es decir, que aún, por un lado, el pequeño productor, el campesino, no vive toda su vida en el mismo terreno que produce toda su vida, sino que de repente, como hay un proceso de expansión en la frontera, deja la tierra que se había convertido muy cara cerca de la ciudad, vende ese terrenito o se va directamente para conseguir una tierra más grande en la frontera, que es más barata, donde puede ampliar un poco su producción. Así que es un pequeño productor que se mueve en el espacio. Y al mismo tiempo tenemos peones, trabajadores que son escasos. ¿Por qué son escasos? Porque en realidad, como hay tanta posibilidad de acceder a la tierra, los que están dispuestos a trabajar para otro como asalariados son muy poquitos. Y esa gente entonces, esos peones rurales, tienen mucha capacidad de discutir con el estanciero las condiciones de trabajo. Hasta Rosas, pues contás ahí, cuento en el libro que Rosa, se queja de lo que cobran los peones. Tal cual. Bueno, yo estudié muy en detalle las estancias de Rosas, que hay una documentación enorme en los archivos argentinos, particularmente en el General de la Nación. Y lo que uno, claro, uno se imagina Rosas, ¿no? Primero, gobernador todopoderoso, dictador, tirano, que maneja el Estado de Buenos Aires como quiere, y encima un gigantesco estanciero, que efectivamente lo era, ¿eh? Rosas llega a tener más de 100.000 vacunos, más de 100.000 hectáreas, realmente era un potentado, aunque esa tierra y ese ganado no valían en esa época lo mismo que ahora, ¿no? De todas maneras, era sin duda era un tipo muy, muy, muy poderoso, muy rico, y uno se imagina que en sus estancias hacía lo que se le ocurría. Sin embargo, yo me pongo a estudiar los papeles de la estancia y resulta que los peones, él les quiere ofrecer, quiere bajar los salarios. Le ofrece un salario que al peón no le gusta y el peón dice, no, así no, y se va. ¿Sí? Y no consigue peones. Entonces el tipo tiene que aceptar de alguna manera esa negociación y a veces condiciones que... Y eso lo hace pensar mal. Después vamos a ver qué tienen que ver con esto, las leyes de vagancia. Tal cual. Todas las peleas políticas que había, cómo se usaba la imagen del gaucho para dirimir también esas peleas políticas. Y también es interesante ver de dónde vienen la conformación, o sea, cuáles eran los intereses a los que se respondía para poder armar esa matriz. Bueno, en un ratito nomás seguimos con el gaucho argentino y su construcción cultural. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Casos, cosas y cosos. Hoy vamos a contar una historia muy poco conocida de un gaucho que nació allá por 1847 en el sur de Santa Fe. Su nombre, Marciano Gorosito. Hombre de a caballo, en época en que no había alambrado, su tarea era atender los rodeos de ese ganado. En la década de 1880, Marciano Gorosito se muda de pago y se va hacia Venado Tuerto, donde se conchaba como domador en una estancia de Eduardo Casey. Este era un terrateniente que en la zona de Venado supo tener 13 estancias con más de 180.000 hectáreas y en una de ellas fundó el pueblo de Venado Tuerto. Casey viajaba a menudo a Europa y a la vuelta de uno de esos viajes hace una selección de 10 domadores. ¿Qué había pasado? Pasaba que en Inglaterra había concurrido a uno de los espectáculos más grandes del mundo de la época, llamado El Oeste Salvaje de Buffalo Bill. William Frederick Cody fue un famoso cowboy que se ganó el apodo de Buffalo Bill, no por criar búfalos, sino por matarlos. Así eran las cosas. El espectáculo incluía un número de doma en el que participaban, además de los convoy, jinetes australianos, cosacos, árabes, mexicanos, turcos, mongoles, rusos e indios pieles rojas. Casey tuvo oportunidad de reunirse con Buffalo Bill y le habló de las habilidades de los gauchos argentinos para la doma. El hombre se interesó y allí nomás cerraron un trato por el cual Casey le enviaría un grupo de gauchos para su espectáculo. Así fue que un buen día Marciano Gorosito se enteró que se iba a Europa, pensando que era el nombre de alguna otra estancia o de algún pago cercano. Cuando el 4 de febrero de 1892, junto con otros 9 gauchos tan desorientados como él y una tropilla de 200 potros criollos, se embarcaron en el vapor Magdalena, se dio cuenta que Europa quedaba para otro lado. La verdad es que en el viaje la pasaron mal. Les tocó muy mal tiempo y animales y cristianos sufrieron por igual. En 1944 apareció un reportaje a Gorosito y le preguntan: ¿y qué le ha parecido el mar? Y Gorosito contesta: el mar, amigo, es igual a la pampa, pero temblando. Llegan a Londres. Nevaba y luego de reponerse del viaje se incorporan al circo de Buffalo Bill, que además de las domas incluía simulación de enfrentamiento de indios con caras pálidas, exhibiciones de puntería, diligencias y otras costumbres del lejano oeste. El circo tenía una pista enorme y gradas para 22.000 personas, más de las que había visto Gorosito en toda su vida. La compañía era unos 500 jinetes variopintos que vivían en carpas. Al poco tiempo la destreza de estos gauchos se hizo fama y fue uno de los números más celebrados. También tuvieron tiempo para pasear por Londres. Gorosito decía que los ingleses hacían del apuro un vicio y que hablaban enredados. Tanto fue el renombre que la misma reina Victoria quiso conocerlos y allá fueron con sus caballos al Palacio de Windsor a una parada militar. Contemos que un par de caballos se encabritaron e hicieron un lindo desparramo entre la tropa formada. A quienes también visitaron por pedido de ella fue a Manuelita Rosas, que ya tenía 75 años y quien al verlos exclamó: mis gauchos, y se puso a llorar. Luego de más de 4 meses los domadores, que ya sentían la lejanía, regresaron a su tierra. Marciano Gorosito se afincó en Cruz Alta, sobre el Carcarañá, y más tarde se mudó a Wilray, Santa Fe, donde murió en 1945 con 98 años de edad. La historia de Gorosito está contada en un libro que se llama Tras la huella de Marciano Gorosito, del historiador Osvaldo Cane, de los Pagos de Areco, y que además es mi primo, aunque eso no tenga nada que ver. Con esto terminamos, y como dijo Ardigós, hasta mañana a las 2. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Buenas tardes. Para el señor historiador, quería preguntarle si sus estudios y sus investigaciones han profundizado o, por el contrario, se oponen a lo que escribió Ricardo Rodríguez Molas, por ejemplo, en su Historia Social del Gaucho. Muy buena idea para el programa de hoy. Muchas gracias. Mi nombre es Emilio y vivo en Núñez. Bueno, un mensaje de Emilio para Jorge Gelman, el historiador que está con nosotros hoy hablando del gaucho argentino y su la construcción del mito, ¿no? Sí, la pregunta está planteada, Jorge. Ricardo Rodríguez Moras, un gran historiador que se murió lamentablemente hace no demasiado tiempo y que efectivamente hizo ese libro que marcó una época en los estudios sobre el gaucho. Pero bueno, yo tuve muy buena relación con él y en algún momento tuvimos algunas disputas, porque claro, cuando empezó estos estudios que estábamos haciendo, que discutían un poco con la centralidad del gaucho como actor social, obviamente él, que había hecho parte de su obra sobre ese actor, no estaba muy contento. Pero el libro igual de él sigue siendo importante. Lo que él describe sobre el gaucho no está mal. Lo que no toma en cuenta es un poco el contexto general en el cual se inserta ese personaje. O sea, ¿había gauchos o no había gauchos? Digamos, sería la pregunta. Yo diría sí. Primero hay que ponerse de acuerdo en qué entendemos por gaucho. Pero segundo, lo que es importante ver es que en realidad ese personaje relativamente marginal, varón solo que anda en la cerca de la frontera, que pasa con los indios y vuelve de los indios a la sociedad colonial, luego republicana, en verdad hay personajes en la historia regional que son de esa manera, pero son personajes absolutamente minoritarios. Ajá. Y esto aparte tiene que ver con qué tipo de fuentes de documentación uno estudia. Una vez también lo discutí con otro historiador, lamentablemente fallecido también más recientemente, Carlos Mayo, que trabajó mucho estos temas del agro colonial y de la primera mitad del siglo XIX y sobre el tema del gaucho, y discutíamos con él porque él había trabajado mucho justamente los expedientes judiciales. Es decir, los casos que llegan a la justicia colonial, claro, o después del siglo XIX. Y claro, cuando uno va a la justicia, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra justamente los casos extremos, aquellos que están, digamos, al borde de la legalidad y que por lo tanto son susceptibles de caer bajo las garras de la ley. Entonces, cuando uno estudia eso, dice, bueno, acá está el gaucho, y estudia el siguiente expediente, de nuevo hay un gaucho. Ahora, cuando uno estudia un padrón colonial o estudia cuentas de estancia o tal, ahí los gauchos casi no aparecen, es decir, la mayoría de la sociedad no está representada por el sector. Bueno, seguimos entonces el tema del gaucho argentino y la construcción de ese mito en la segunda parte de Bicentenario. Ahora las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafro Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice la efeméride de hoy? Mire, Catita, hoy es 18 de octubre, pero me gustaría decirle la efeméride de ayer, porque es muy importante, si a usted no le parece mal. Ay, dile nomás, Pepe. Me hace falta que me consulte, porque yo no pregunto cuántos son el que madruga más temprano. Le agradezco, Catita. Un 17 de octubre, pero de 1945, un movimiento popular luchó por la liberación del general Perón y dio origen a una nueva etapa en la Argentina. Ay, Sa, ya sé lo que pasó ese día. Los manifestantes se sacaron los chimangos y se metieron en la fuente de la plaza. ¿Los chimangos? ¿De qué habla, Catita? Los chimangos, los zapatos. Se sacaron los zapatos y empezaron a mojarse las patas. Tamango se dice, Catita, en todo caso. Tamangos y no chimangos. No, Pepe, usted se confunde. Los que usted dice son los del refrán. ¿Qué refrán? Ese que dice que no hay que gastar pólvora en tamango. Bueno, está diciendo todo al revés, Catita. ¿Al revés? ¿Entonces no metieron los pies en la fuente? ¿Me quiere decir que metieron la cabeza? No, Catita, nadie metió la cabeza en ninguna fuente. Mire, Pepe, usted me hace confundir, así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Seguimos conversando en nuestros estudios con el historiador Jorge Hellman, un especialista en historia rural de la Argentina, hablando justamente de la construcción del mito del gaucho argentino. Nora. Hablando de construcción, a mí lo que yo te escucho con mucha atención y veo la referencia que hay al emparentamiento del gaucho con los registros policiales. O sea, que la característica del gaucho, que en ese marco no menos que coincidir con Sarmiento en lo que está diciendo, porque si el gaucho va a parar a la parte policial es porque es matrero, vago, malentretenido, no sé qué. Digo, esa imagen es la del gaucho que no existe. Esto es lo que yo digo, te pregunto si esa construcción inexistente es la que está emparentada con el matrerismo y con esta suerte de llanero solitario al revés, o si lo que vos decís que no existió es ninguna figura de gaucho. Yo lo que quiero decir, y creo que hoy día tenemos muchos estudios que lo demuestran cabalmente, que pueden ser muy aburridos porque hay muchísima información, pero que lo demuestran 100%, diría, es que la inmensa mayoría de la población rural estaba constituida por pequeños productores, pequeños campesinos, por peones que trabajaban. ¿Y a esos no les llamas gaucho? Esta es la pregunta. Personas, no, si uno quiere lo llama gaucho. Si nos ponemos de acuerdo en el contenido de la palabra gaucho, claro, yo no tengo ningún problema. Pero entendiendo a gaucho por una persona que... No malo, porque yo no tengo una, no estoy definiendo al gaucho con una visión, digamos, peyorativa o que lo convierte en un asociado a delincuencia, tal. Pero sí una persona que es lo que construyó... Tanto aquella literatura que lo condenó como la que lo ensalzó, lo trata como una persona que... Digamos, una persona siempre de a caballo, que no tiene ataduras laborales, familiares, locales, porque no es de un lugar, va circulando por ahí y no tiene ataduras ni a su terruño, ni a su trabajo, ni a su mujer, ni a sus hijos. Ese gaucho socialmente decís que no existió. Yo digo que eso no existió como fenómeno social masivo. Obviamente que lo sabía, porque había, como hoy día hay personas al margen de lo que es, uno diría hoy el centro de la sociedad. Pero el gaucho visto como un marginal es lo que... Vos decís que no existió como tal. Como fenómeno masivo, no. El sí, gaucho obviamente... visto como marginal que quedaba registrado en sus aventuras, digamos, o desventuras en las comisarías. Sí, claro, ese existió porque las fuentes están. Lo que digo es que ese es un sector muy minoritario pequeño de la población. Claro, están en los bordes, como toda sociedad tiene gente en los bordes. Si decimos, bueno, si nos vamos a fijar en los registros judiciales, nos va a dar un gaucho así. Exacto, esto es lo que yo pregunto. Transgresor, claro, violento, tal etcétera. Cual. ¿De dónde sacás vos la realidad de que era masivamente era distinto el personaje típico? Bueno, tenemos de muchas, las pampas, muchas documentación que nos ha permitido reconstruir eso. Por ejemplo, padrones de económicos, donde uno ve que toda la población, quiere decir el 90, el 95% de la población, eran familias que estaban instaladas en un lugar, que se dedicaban a trabajar, que producían un poco de trigo, que antes nos decían que la agricultura no había en la colonia. Sabemos que estaba lleno de agricultores. Pequeños agricultores, pequeños ganaderos, con su familia, con sus hijos, o sea, familias relativamente estables, eso acompaña a la mayoría de la población, y eso lo tenemos en un montón de documentos. Y tampoco hay poderosos estancieros en la colonia. Bueno, en la colonia casi los poderosos de la región del litoral no son estancieros, y sobre todo de Buenos Aires. Los poderosos de Buenos Aires son grandes comerciantes. Pero no estancieros. No estancieros, Eso no quiere decir que no haya estancieros, pero no son los poderosos. En cambio, en el siglo XIX sí. Cuando se termina el negocio del comercio y sobre todo el negocio de la plata y de los esclavos, que era lo que hacía la gente más rica de la colonia, se dedicaba al comercio de plata y esclavos. Eso se termina luego después de la Revolución. Y el negocio nuevo después de la Revolución va a ser justamente lo que se llama la expansión ganadera. Ahí van a aparecer. Ahí sí empiezan los grandes estancias. Acá hay unas declaraciones tuyas en un reportaje que a mí me parecieron excelentes. Te preguntaba el periodista respecto de Martín Fierro ya, la construcción del propio Martín Fierro, como un gaucho por haber sido expulsado, digamos. Es un pequeño arrendatario, decís. Tal cual. La historia de Martín Fierro es la historia de la brutal incidencia, o supuesta brutal incidencia del Estado sobre una vida parsimoniosa, equilibrada y agraria. Estaría, decís vos, este contenido temático estaría asociado a la ideología de la primera sociedad rural. Exacto. La sociedad rural que construye la idea de una sociedad armónica donde conviven grandes propietarios y arrendatarios y donde el enemigo es el Estado. Exactamente. Esta construcción del otro por afuera, entonces, es la que nos da la identidad del gaucho. Sí, bueno, un poco ahí empieza a surgir justamente un poco el gaucho, diría el gaucho bueno, ¿no? Con José Hernández. El gaucho víctima. Fierro, que es víctima, efectivamente. Que lo es, si es malo, es malo por culpa no de él y de su voluntad, sino del Estado, y él quiere ser bueno. Y ahí el gran estanciero tampoco aparece en Martín Fierro. Bueno, aparece, pero aparece no aparece como una persona, es el que digamos, escribe. Exactamente, José Hernández. Bueno, hay un libro, a propósito, para el que esté escuchando y le interese el tema, hay un libro maravilloso de Tulio Alperindón, que comparte el apellido aquí con nuestro... Nada más, un pedacito no tengo del apellido. Familiaridad. Que se llama José Hernández y sus mundos, que es un libro maravilloso que muestra justamente cómo este poema, y el autor de este poema en realidad está expresando en ese larguísimo poema que se convirtió en nuestro elemento de identidad nacional, está expresando la ideología justamente de esa sociedad rural, de lo que era la élite de la época en el momento. Ajá. Que era esta idea de un mundo rural armonioso, donde los estancieros conviven con los peones armónicamente y todos son felices y tal, y en realidad el que está jorobando ahí es el Estado, que viene a reclutarlos, que viene a cobrarle impuestos, etcétera. Ajá. Etcétera. Claro. Y bueno, y Martín Fierro tiene, si me permiten, creo recordar de memoria una pequeña parte de Martín Fierro que dice así, lo hace hablar, ¿no?, al Martín Fierro, José Hernández, dice, tuve mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer. O sea, que ese supuesto gaucho que no tiene todo, las tiene. Era un pequeño agricultor. Tiene un pago, que es el de él, tiene una mujer, tiene hacienda, tiene ganado que es propio y hijos. Y empecé a padecer, dice, creo que estuve un poco de tiempo de hijo de sin mujer, pero me empecé a padecer, me echaron para la frontera. Perdón, así, voy a hacer una pregunta muy incómoda para el historiador. ¿Es por eso que Violcati dice que son gauchos y que se llevan muy bien con los peones y el que jode es el Estado? Sí. Bueno, es tal cual, es la misma ideología. Es la misma obviamente ideología. Los estancieros, los grandes propietarios, siempre han defendido esta idea de que ellos son cercanos y amigos y están asociados, digamos, en el futuro con sus peones. Y el problema son los que vienen a jorobar, son los del Estado. Que quieren poner sindicato, que quieren que leyes que van a jorobar los arreglos beneficiosos para ambos que establecen entre ellos sin que el Estado intervenga. Etc. Ahora, que el mito fundante de una identidad nuestra como argentinidad esté formado con fragmentos de un vago malentretenido, después victimizado, sin carácter, que solamente, digo, puede llevar adelante los consejos del viejo Vizcacha, a mí no me parece para absolutamente para nada inocente. Digo, es una construcción. Pero yo creo que todos los países del mundo deben tener cosas muy parecidas. No, yo viví un tiempo en Francia, en la época del exilio, cuando en la dictadura viví en Francia, y el tema de Asterix y todo eso. Claro. Bueno, esa es la mitología, ¿no? De los resistentes franceses que estaban en el norte, que eran medios bárbaros, pero que luchaban por su independencia contra los romanos. Y eso está en la base, digamos, de la ideología nacional francesa, y bueno, cada uno ha tenido que inventar algo con lo cual intentar que el conjunto de la población se siente identificada, pueda sentirse orgullosa, y efectivamente es cuando el gaucho se convierte en un mito positivo, ¿no es cierto? Que claro, cuando están llegando los inmigrantes. Porque te sirve que sea positivo. El otro día escuché una frase muy, muy interesante que decía, si la historia, viste que siempre dicen, si la historia la escriben los que ganan, ta, ta, ta. Entonces decía, si la historia la escriben los que ganan, que sé que hay otra historia, pero si los que escriben hacen la historia, ganan. Claro. La habían dado vuelta y decía, viste, el que escribe, gana. Claro. Porque te la escribe la historia. Pero para cualquiera, hay que escribir, al periódico hay que escribir más. Sí, igual digo, hoy día hay herramientas creo que muy accesibles para mucha gente, de manera que hoy no hay una voz única que se escucha, aunque obviamente los medios y la famosa historia de los monopolios de los medios. Pero bueno, Internet es una herramienta muy poderosa, por suerte todavía de libre acceso, donde se pueden intentar difundir cosas. Pero fíjate que en la época de la 125, todo esto que estás contando fue una vitalidad y una vigencia. Por eso, sí, de verdad, ¿no? Ahora, estaba pensando entonces, ¿cómo una idea popular que cala en la población, en muchos de nosotros, es objeto de luchas internas muy fuertes en su construcción y reconstrucción? Es decir, cuando los intereses que dominan o que están en conflicto necesitan una imagen salvaje del gaucho, el gaucho es un individuo sanguinario. Y cuando necesitan construir un gaucho como oposición a la nueva amenaza que son los inmigrantes, entonces el gaucho es bárbaro y convive armoniosamente. Lo que nos lleva a pensar que la construcción de la imagen y la publicidad es tan vieja como el inicio de nuestra historia. Claro, y las luchas, ¿no? Gramsci me los parece que anda por ahí. Tal cual, hegemonía, se construye con ideas y con discursos. Exactamente. Bueno, el gaucho argentino y la construcción del mito, seguimos en unos instantes. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo concluye en Bicentenario. En este programa especial que usted sabe estamos haciendo con un invitado que es el historiador Jorge Hellman, tenemos mensaje de los oyentes de Bicentenario. Así es, nos escribe Alberto Cabrero, dice, hola amigos, les escribo desde España, escucho habitualmente su programa y en breve viajaré para conocer el norte del país. Escuchando el programa de hoy, me encantaría, si fuese posible, que el historiador hiciese una crítica de un libro que compré en Uruguay hace algunos años sobre el tema que están tratando, el gaucho de F.O. Asuncao. Asuncao, es como el dueño del tema, ¿no? Dice Alberto también, todavía no lo he leído y me encantaría tener alguna referencia, por ejemplo, ideológica. Muchas gracias, un abrazo de Alberto Cabrero. Sí. Español él. ¿Querés contestar ahora? Después leemos nosotros. Impresionante que escuchen esto de España, qué bárbaro. Eso es más importante. Sí, maravilloso. Nada, Fernando Sunshow es como, para decirlo muy brevemente, es como el gran constructor, uno de los grandes constructores de esta idea del gaucho, porque el gaucho además, que es símbolo de identidad argentina, también lo del Uruguay, obviamente, y ellos van a decir que antes que de la Argentina, del Uruguay, y curiosamente del sur de Brasil, porque tiene también una economía y una forma de organizar la sociedad que es muy parecida a la, finalmente a la nuestra, a la del litoral. En todo caso, no es, diría que, para no decirlo de manera buenamente, no es una persona muy progresista, la Sunshow. Y es una persona, digamos, que ha ayudado... Bueno, lo que él dice tiene que ver con la misma mitología que se creó para el caso argentino, que en Uruguay todavía como más acusada, porque Argentina tiene litoral, pero tiene una región del interior que es distinta. Entonces eso ha ayudado a que no todo se resuma en la figura del gaucho con esa persona que deambula por ahí, porque hay un interior muy campesino, etcétera, que ha compensado un poquito. Uruguay es solo... Es como si fuera solo el litoral. Por lo tanto, ahí la figura del gaucho es mucho más central todavía que aquí. Tenemos más mensajes. Sí, dos saludos en general de dos oyentes que nos escuchan siempre. Ana María Mascaró, que es docente, educadora popular. Empecé a escuchar Bicentenario desde el primer día que salió al aire y nunca dejé de hacerlo. A fines de este verano hubo cambio en la programación de esta filial en Córdoba. Y este programa Bicentenario fue uno de los pocos emitidos desde Buenos Aires que quedó en la grilla de Córdoba, lo que agradezco enormemente a la dirección de la radio. Además, está todo re bien con ustedes porque cuando no se puede escuchar completo el programa en el horario que lo emite la radio, podemos encontrarlo en el blog, escucharlo y bajarlo. Yo soy docente y creo que el aporte de los medios audiovisuales a la educación tiene un valor indescifrable en estos tiempos y los contenidos de Bicentenario cuentan con una exquisita documentación para ese objetivo. Los abraza la licenciada Ana María Mascaró, docente y educadora popular. Le recordamos a la gente, mientras buscamos otro mensaje, cuál es el blog donde pueden bajar los programas. Yo te lo voy diciendo y mientras tanto digo que está un poquito atrasado, pero que ya nos vamos a poner otra vez en línea con todos. Es Bicentenario, el programa, arroba blogspot.com. Muy bien, recibimos otro mensaje desde Mendoza, lo firma Juan Pablo Rojas, les escribo desde Mendoza, bastante avergonzado de aportar desde mi provincia los más peligrosos esperpentos. Hablo de Cobos, Sanz, Montero y muchos más de la misma talla. Pero bueno, Mendoza no es solo eso, también hemos sabido sumar algunas glorias y ciertos aportes a la historia que escribieron y escriben los pueblos. Les mando un abrazo, escribe Pablo Rojas, un oyente fiel y también compañero, porque desde hace un tiempito tengo junto a un grupo de compañeros y amigos un programa, Todas las Voces, en Radio Nacional Mendoza. Un abrazo y hasta siempre, lo firma Juan Pablo Rojas. Buenísimo. Tenemos que mandarle saludos a un oyente cuyo nombre me va a ser muy difícil pronunciar, pero él va a saber porque nos está escuchando por internet desde Túnez. Así que a ver, es nombralo, un tunecino, ¿no? Mohamed no sé qué, era otra cosa, pero Mohamed, bueno, la no parte de Mohamed qué fácil me acuerdo. El apellido. Pero la parte me acuerdo. No, pero me pareció muy impresionante porque yo creí que era un argentino viviendo en Túnez cuando contesté. Y dijo, no, soy tunecino que ama totalmente todos los países de esa región y en ustedes encontré una compañía para conocer qué la bueno, Argentina. Qué bueno, un abrazo. Así que mandale un saludo al Perín que pidió que lo saludes. Bueno, muchas gracias. Un abrazo de verdad, Mohamed. Bueno, y entonces, ¿hubo gaucho una figura con el mismo valor mitológico en Uruguay, en Brasil, en Paraguay? En Paraguay no, porque, bueno, hay también, pero es una economía, siempre fue una economía muy campesina, típicamente campesina y muy de residencia local, muy femenina, además eso tiene que ver con la guerra del Paraguay, entre otras cosas, ¿no? Y una sociedad muy de emigrantes también. Pero sí, efectivamente hay como una sociedad y una economía bastante parecida en el sur de Brasil, en Uruguay y en el litoral argentino, y eso ha dado justamente, ha habido además mucha circulación de gente, porque es otra cosa, hay una influencia cultural recíproca que es fenomenal, porque la gente circulaba de una manera absolutamente libre durante muchísimo tiempo, y de hecho, bueno, parte de esta mitología del gaucho tiene una cosa que es verdad, que es lo que decía antes, si la gente circulaba, o sea, no es que eran gente suelta, libre, que no tenía ninguna atadura, pero es verdad que era una sociedad que comparativamente a otras, como la del interior argentina, y ni comparar con las europeas, era una sociedad con mucho movimiento, migraciones familiares, migraciones también individuales de varones, el típico llamado gaucho porteño oriental, ¿qué es? En realidad es un varón que sale de Santiago del Estero, que es una ciudad típicamente de que manda emigrantes ya desde la colonia en el siglo XIX, donde el varón sale, un varón joven, sale a buscar empleo asalariado en lugares donde, que les va mejor. ¿Por qué se va de ahí? ¿Qué pasa? Bueno, porque en ahí economía? Viven, porque son lugares donde hay más población y pocos recursos, más y pobres. Y se agotó la economía minera, además. Bueno, no era el caso de Santiago del Estero, pero aún cuando la economía minera del Alto Perú andaba muy bien, digamos, estas regiones son regiones con mucha población y poca tierra fértil, digamos, y el litoral era exactamente lo contrario, una región con una enorme cantidad de tierra fértil y muy poca población. Hoy está súper poblada en la zona de Buenos Aires, pero hasta 1820, para que te des una idea, la población de todo lo que hoy sería la provincia de Buenos Aires era más chica que la de Córdoba, que en ese momento era el principal centro demográfico del territorio que después fue la Argentina, ¿no? Recién después Buenos Aires empieza a irse para arriba y las demás se quedan un poco estancadas. Pero, digo, antes era un lugar muy marginal, con muy poca población. Pensá que tenía, estoy diciendo de memoria, pero más o menos para 1800, 1810, Buenos Aires, ciudad y campaña, creo que tenía 90.000 habitantes. Claro. Entonces, claro, era lo que sobraba tierra por todos lados. Ahora, o sea, claro, esta gente venía del norte. Quiere decir que el migrante venía, por ejemplo, a Santiago del Estero, venía y se conchababa en un pequeño tal cual, en una chacra, estancia, una estancia, ¿no? En una pequeña estancia. Cobraba bien, tenía un buen salario. Tenía muy y al poco salarios. Tiempo se lanzaba por su cuenta. Tal cual. Es, lo que hoy sabemos también muy bien es que era una sociedad donde había muchas posibilidades de movilidad social, ascendente. Ajá. Es decir, que una persona es muy característica. Obviamente no todos lo hacían, pero sí había fuertes posibilidades que una persona empezara como un peón, ganaba muy buen salario. Al poquito tiempo se compró una punta de ganado que la tenía en el terreno que no era propio, que era del mismo patrón por ahí que lo contrataba, o en terrenos que eran públicos del rey, y poco tiempo después se convertía en un pequeño propietario, e incluso algunos de esos llegaban a ser grandes propietarios. Es decir, que una sociedad con movilidad geográfica y social. Uh-huh. Lindo mito ese a derrotar acerca del tema de la vagancia. Claro. No, digo. Claro. ¿Cuál? No es que esta gente se mataba trabajando se para mataba conseguir trabajando. Eso, totalmente. El gaucho de Güemes y los gauchos que integran después toda la guerra revolucionaria, Esos, ¿de dónde son? Bueno, son paisanos, se llaman de esa manera. Son paisanos. Son paisanos. Que quedan... Hay trabajos muy buenos. Hay una historiadora salteña, en realidad de origen rosarino, pero que vive en Salta hace mucho tiempo, salteña, digamos, por adopción. Una gran historiadora salteña, se llama Sara Mata, que escribió un librito en una colección, Güemes, ¿no? Tal cual, una colección que dirijo en Sudamericana, que recomiendo, Los Gauchos de Güemes, y ella muestra claramente que lo esencial de los gauchos de Güemes eran pequeños campesinos de la zona más cercana a la ciudad de Salta, que es el eje donde reclutó Güemes a sus seguidores, ¿sí? Ahora, es interesante el tema de los gauchos ahí, porque estamos en una época entre el fin de la colonia y mediados del siglo XIX, donde lo gaucho es todavía muy malo. Normalmente, digamos, la asociación que se hace del gaucho es del gaucho malo, el matero, el que roba, el que se apropia de cosas que son de otros, ajenas, etcétera. Sin embargo, las necesidades de las guerras de independencia, las guerras de independencia se hace con poca plata, porque no hay plata, estamos en época de que empieza una crisis por las propias guerras, tal, uh-huh. y por lo tanto se necesita que la gente, que los reclutas, se necesita un esfuerzo muy grande de los soldados siempre son gente pobre. Claro. Los paisanos, los campesinos, etcétera, los peones son los que van a los esclavos, que van a formar los ejércitos de las independencias y civiles, y por lo tanto es necesario tratar bien a esa gente, y entonces empiezan a crear también imágenes positivas de aquellos que han participado. Entonces, hay algunos, de hecho hay una poesía gauchesca, la primera poesía gauchesca, que es el de Bartolomé Hidalgo, ¿sí? Es una poesía que trata al gaucho de manera positiva, porque justamente está tratando de favorecer el reclutamiento, la incorporación de toda esa gente, de esos pobladores rurales, en los ejércitos de las independencias, y para eso tiene que, digamos, entonces hace una poesía dirigida a esa gente. ¿Sí? Ahora, vos fíjate las vueltas de la historia argentina. Se usa en determinado momento, después de la imagen del gaucho sanguinario, se usa la imagen del gaucho valeroso, armonioso con su patrón de estancia, etcétera, frente a la imagen de la amenaza del inmigrante que es comunista, anarquista, etcétera. Pero con el tiempo, el descendiente de ese gaucho, entre comillas, el cabecita negra, va a ser visto como el perezoso, el que no quiere laburar, sí, claro, el vago, frente al laborioso europeo, ¿no? Es decir, es la traslación, es la traslación del enemigo. Claro. ¿No? ¿No? Es decir, encontrando el punto de anclaje del enemigo. Es que esa es una nueva etapa, digamos, ¿no? Es una etapa donde los inmigrantes, y buena parte sobre todo los descendientes de los inmigrantes, han tenido ya un proceso de movilidad social ascendente, y de se han incorporado a las clases medias del país, y entonces las clases más bajas en ese momento van a ser ya no más los inmigrantes, como eran al principio del siglo XX, claro, sino que eran justamente todos esos migrantes del interior que empiezan a venir a las aglomeraciones urbanas, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, para trabajar en las fábricas, para poblar esos gran Rosario, gran Buenos Aires, y ahora son otros la amenaza y son esos cabecitas negras justamente. Jorge Hellman, historiador, nos dejó compartir un programa realmente del que estamos orgullosos. Le digo algunos de los títulos del que es autor Jorge Hellman: Historia del capitalismo agrario pampeano, Rosas Estanciero, 200 años pensando la Revolución de Mayo e Historia del Agro Argentino. Te agrego uno más que publiqué hace poquito, se llama Rosas Bajo Fuego. Es un libro que quiero especialmente y que habla del rosismo desde el punto de vista político. Bueno, Jorge, muchas gracias. Me de verdad, encantó que estuvieras acá. Buenísimo, ¿eh? Nos estamos yendo porque se nos terminó el programa de hoy y ya les vamos diciendo cuál es el tema bicentenario de mañana: la historia de la Plaza de Mayo. Hay mil historias impresionantes relacionadas con esa histórica Plaza de Mayo mañana en Bicentenario. Ahora ustedes ya saben, las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su muy buen programa Donde Quiera Que Estés. Nos chau, vamos. Chau. Mientras haya una guitarra, mientras un motivo exista, mientras recorte una arista a la luz de alguna alborada, mi copla será sagrada aunque Mandinga te asista.